arrabales. Personajes, millones encuentras, cada uno con su historia a cuestas. Estoy por las calles. Sin fin de gente van por el circuito y el eje central. Un sinfín de autos van en las lomas. También hay asaltos, cafres que se pasan los altos, policías que abusan de su autoridad, violencia y banalidad. ¿Qué es ser mi ciudad? Venga. De concreto, todos somos un tanto animales, pero mi ciudad es una señora, no duerme a ninguna hora, todo el tiempo hay movimiento, y aunque smog se respira en el viento, mi ciudad es una gran señora.